Los días se me hacen años, los años se me hacen siglos. Al estar yo lejos de ti, palomita que vas volando, en tus alas puse dos nombres, es un nombre que tanto quiero. Yo quisiera volverte a ver, como quisiera verte casada con otro, como quisiera verte feliz, yo mi amor. Ya que no pude brindarte todo mi cariño, que hoy destrozado está sangrando mi corazón. Ya que no pude brindarte todo mi cariño, que hoy destrozado está sangrando mi corazón. Los días se me hacen años, y los años se me hacen siglo. Al estar yo lejos de ti, palomita que vas volando, en tu sala puse dos nombres, es un nombre que tanto quiero. Yo quisiera volverte a ver, como quisiera verte casada con otro, como quisiera verte feliz, yo mi amor. Ya que no pude brindarte todo mi cariño, yo hoy destrozado está sangrando mi corazón. Ya que no pude brindarte todo mi cariño, yo hoy destrozado está sangrando mi corazón. Como quisiera verte casada con otro, como quisiera verte feliz, yo mi amor. Ya que no pude brindarte todo mi cariño, que hoy destrozado está sangrando mi corazón. Ya que no pude brindarte todo mi cariño, que hoy destrozado está sangrando mi corazón. Que está sangrando mi corazón. Que está sangrando mi corazón.